banda del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper. En el mercado del hombre, si no es bueno el rendimiento, se empieza con los despidos y acaba en el vaciamiento. Echegoyen echó fama en la gran ocupación cuando un juez y un coronel. Y vamos ahora sí al contacto de Paysandú, yo me adelantaba una hora hoy anunciándolo, porque en Paysandú también va a haber acto del primero de mayo y podemos decir que Paysandú tiene historia haciendo los primeros de mayo alternativos. Ya está en contacto Ricardo García, buen día. Sí, buenos días, ¿qué tal Ángeles? ¿Qué tal Hernán? Muy bien, Ricardo, ¿cómo están ustedes en el comienzo de esta semana que en el medio tiene el primero de mayo? Y bueno, estamos con muchas actividades sumadas a las actividades de militancia que tuvimos y que vamos a seguir teniendo con el tema de la recolección de firmas y la gran alegría que junto al pueblo uruguayo hemos tenido. También tenemos este evento que hace mucho tiempo que venimos realizando acá en Paysandú, en este espacio que intentamos mantener y acrecentar de la Confederación, ¿no? Claro, claro. Yo creo que no nos equivocamos si decimos que Paysandú fue el que primero tuvo un acto alternativo del primero de mayo, ¿no? Un departamento adelantado. Arrancó con la central del trabajador de Paysandú, donde de alguna manera pusimos el foco en otra realidad de los trabajadores, ¿no? Un poco haciendo esta divergencia con la central principal del Uruguay, ¿no? Que es el PICNT. Y bueno, y de allí en más no hemos interrumpido estos primeros de mayo, que empezaron en el puerto por un tema de recordar a Ivo Fernández, luego por distintos motivos se trasladó a la Plaza Colón, que quedaba ahí a una cuadra del puerto, y bueno, y este año hemos cambiado de locación, nos hemos ido al Club Rapla Junior, que nos ha abierto las puertas, que aparte previendo también un poco la inclemencia del tiempo, que no está muy lindo por acá. Sí, que ahí les ha tocado duro todo este tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que las lluvias y han sido bastante complicadas, incluso para lo que fue la recolección de firmas, ¿no? Que claro. Los días de lluvia muchas veces teníamos que suspender, pero que creo que igual de cualquier forma supimos cumplir acá pensando. Sin duda, bueno, lo han destacado todos, ¿no? Aprovechemos para decirlo ahora también, fue el departamento que más firmas juntó, el porcentaje relacionado con la población que tiene, el departamento que más firmas aportó para este número que nos impresionó a todos, ¿no? Sí, por suerte nos impresionó a todos. La verdad que estamos muy contentos con un trabajo permanente el de ustedes. Paysandú, que para los primeros de mayo se prepara siempre y hace muy buenos actos, y que es un departamento que siempre se lo conoció como un departamento industrial, un departamento donde las fuentes de trabajo eran fábricas. Sabemos que eso ha cambiado, pero contanos cómo es hoy para los trabajadores. Bueno, es muy difícil la situación de los trabajadores en Paysandú. Hay una alta informalidad, hay por supuesto cientos de miles de puestos de trabajo fabriles que ya no existen, ¿no? Claro. Entonces como que aquella idea del Paysandú de las fábricas ha quedado un poco en el recuerdo, como el recuerdo de Maracaná, más o menos. Entonces, aquel maracanazo que significó el Paysandú industrial, lamentablemente ya no es así. Tanto es así que la preocupación de los trabajadores hoy en día es ver cómo resolvemos este tema de la ocupación en el departamento, ¿no? Es muy grave y acuciante. Un departamento de frontera, además, que tiene sus particularidades. Exacto. ¿No? Entonces, incluso con esta ley que de seguridad social que propuso el gobierno, algunos estratos de la sociedad se ven altamente perjudicados. Por ejemplo, te doy mi caso, ¿no? Que soy un trabajador de 58 años que en este momento es desocupado y bueno, con las perspectivas que nos pone el gobierno de trabajar hasta los 65, para la gente de mi edad no es imposible conseguir hoy en día trabajo, ¿no? Pero está la perspectiva de lucha siempre está presente para los trabajadores, nunca hay que bajar los brazos. Claro. Hoy, ¿en qué trabaja la gente en Paysandú? Vos decías muy bien, las fábricas ya cerraron hace rato, que hubo fábricas muy destacadas. El otro día veíamos el tema de los naranjales, que son de Salto, pero Paysandú también tenía su parte. También están trayendo naranjas hasta de Alemania, al Uruguay. ¿Qué ha quedado ahí? Bueno, en realidad no mucho, ¿no? Sí. O sea, acá tenemos la fábrica más importante que tenemos en este momento es Paycuero, con una reducida capacidad de producción. Gran parte de la producción, sobre todo la parte de terminación, se han ido de Paysandú, se han ido a otras fábricas por el efecto de la globalización. Paysandú, que fue en su momento los naranjales, fue el departamento con más tecnología aplicada a esa área de producción, hoy en día vemos que viene decayendo, y sobre todo lo que viene decayendo es la calidad del trabajo. Claro. Y el salario de los trabajadores, ¿no? Que eso es lo que realmente complica un poco la permanencia también de ante la precarización del trabajo. Los trabajadores tenemos que tomar algunas determinaciones que a veces no se entiende por qué no se aplica, no se trabaja, sí. ¿No? Pero de cualquier forma, por ejemplo, Paysandú es uno de los departamentos que más ha trabajado con el tema de los jornales solidarios, que debe ser la precarización hecha ley por el sí. Estado, ¿no? O sea, nosotros vemos que gente joven, gente urises, ¿no?, que podrían estar trabajando en otras ramas, produciendo o quizás estudiando, lamentablemente lo vemos con los chalecos a naranja, eso, y nos llena de tristeza, ¿no? Sí, más que realmente. Nada, ¿no? Después lo otro que hay acá en Paysandú es que bueno, que sí, que se ha extendido un poco la oferta educativa, pero también está lo otro, ¿no? ¿Qué hacemos con estos chiquilines después que terminan sus carreras, ¿no? Claro. Nosotros vemos hoy en día un montón de gurises recibidos con títulos de licenciado que andan buscando trabajo de dependiente de un almacén, por ejemplo, ¿no? Entonces también nos llena de tristeza ver esta realidad que hoy en día el gobierno nacional, ni que hablar, pero también el gobierno departamental, como que hace la vista gorda, ¿no? Le echa la culpa a la sequía, a la pandemia, a los designios divinos, pero nadie se hace cargo de poder ponerle una solución a estos temas que realmente son, hoy en día los chiquilines nuestros se están organizando para irse a Australia a dejar allá sus saberes, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes, además, vos decías, departamento fronterizo, venimos de una etapa en la que por el tema del cambio entre Argentina y Uruguay había una situación más que de emergencia allí en todo el litoral. Eso, ¿qué ha pasado ahora que dicen ya los precios en Argentina no convienen tanto de Uruguay? ¿Ustedes notan diferencia? Sí. La verdad que los precios en Argentina se han nivelado con los precios acá en Uruguay, lo cual no es una buena noticia ni para los argentinos ni para los uruguayos que de alguna forma podían aliviar el costo de vida, uno de los costos de vida más caros del continente. Nosotros podíamos allí aliviar el costo de la canasta familiar con las cosas básicas, ¿no? Pero lamentablemente las políticas aplicadas por el gobierno del hermano país han sido realmente destructivas, no solamente con nosotros, que de alguna forma nos beneficiamos a veces por el cambio y por los precios, sino para los mismos gente de acá de Colón, ¿no? Que nosotros vemos con como los supermercados, por ejemplo, cuando uno iba hace unos meses atrás, tenían un montón de gente trabajando y ahora no hay nadie prácticamente, ¿no? Y lo que es peor, lo que tenemos alguna costumbre de cruzar el puente, vemos cómo también ha llegado la antes uno no veía gente pidiendo en Colón, no veía gente en los semáforos, pidiendo ayuda. Hoy en día ya hay, ¿viste? Entonces eso es una clara noción de lo que está pasando en la Argentina, y que lamentablemente también sufrimos los sanduceros, que como yo te decía, de alguna forma podíamos bajar el costo de vida, pero bueno, está, es la que toca, y bueno, también hay que enfrentar eso, ¿no? Porque nosotros decíamos, nosotros somos un departamento de frontera, tenemos que tener una economía de frontera, más allá de las medidas que se han tomado con el tema de la nafta, que le han sacado algunos impuestos y eso, tiene que haber unas medidas que reconozcan esta relación que hay con los países vecinos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, todo esto se va a reflejar seguramente en el acto del primero de mayo. ¿Cómo está pensado? ¿Dónde va a ser la hora? Bueno, sí, va a ser en el Club Rampla Junior, un club muy conocido de nuestro departamento, a pocas cuadras de la Plaza Artigas de la ciudad, a 4 o 5 cuadras. La calle es entre Ríos y Colón, por las dudas, si alguien conoce Paysandú y anda por acá en ese momento, los invitamos también a participar. Va a ser a las 10 de la mañana. Va a haber una parte de oratoria, se va a leer una proclama que como tú decías, bueno, va a contemplar varias cosas, ¿no? Sobre todo la realidad del departamento, la realidad de los trabajadores, y también vamos a hablar un poco de la realidad que significó esta lucha por las firmas y lo que viene por delante, y un poco también de la realidad internacional, porque vivimos en un mundo donde por ejemplo nos duele Palestina, ¿no? Entonces también lo vamos a reflejar en esta declaración que vamos a leer el primero de mayo. También va a ser con micrófono abierto. Hemos invitado a algunas organizaciones sociales a participar, como todos los años. Algunas no han dado respuesta, pero otras como el MONDE, por ejemplo, que ya adelantaron la participación. Y bueno, mirá qué bien, el MONDE va a estar participando también. ¿Cómo? El MONDE también va a estar participando, qué bien. Sí, por supuesto. Fuimos parte importante, digamos, en la recolección de firmas, participando en el MONDE, ¿no? O sea, muchos militantes nuestros, me recuerdo ahora el nombre del Tarta, de José Álvarez, que lamentablemente nos dejó, pero fue importante en este trabajo que se hizo de recolección de firmas, y era un hombre importante para la Confederación aquí en Paysandú, que lamentablemente nos dejó. Es más, este primero de mayo lleva su nombre, ¿no?, en recordación. Así que por eso digo, invitarlo fue una cosa, digamos, que salió natural. O sea, una de las organizaciones que realmente representó lo que es la lucha de los trabajadores fue el MONDE, y bueno, nos parecía que era importante que estuviera en este acto del primero de mayo. Sin duda. Así que bueno, de micrófono abierto, vamos a invitar a todo aquel que quiera participar, y bueno, como todos los años, con la mejor apertura posible. Muy bien. Y como decimos con el acto que hay en San José, tomarlo como un acto regional, ¿no? O sea, que los departamentos cercanos también, el que pueda, que se acerque. Claro, capaz que no tenemos la ventaja de San José, que es más de la zona metropolitana. Sí. Las ciudades más cercanas acá no están tan cerca, pero siempre resolviendo la locomoción, ahí hay gente que puede acercarse. Sí. Bueno, vamos a decirle a los oyentes que están escuchando de distintas zonas del país, los que tomen la decisión de ir, que nos digan, así podemos ir poniendo nosotros también toda esa información desde ahora, creando clima, ¿no? Porque como nunca este año, no se habla del primero de mayo, es tremendo, se llega en frío, tremendo. Así, no se habla de nada, dura un rato un acto, se cierra y hasta el año que viene. Y esta lucha de los trabajadores más que nunca tiene que estar de alguna forma resaltando estos símbolos que significa el primero de mayo, ¿no? Sí, o sea, recordando por qué estamos celebrando la vida, no la muerte, pero sí la vida de lucha de los trabajadores, por qué estamos en esta huella, digamos, de trabajo, por qué salimos de juntar firmas y en vez de estar festejando todavía ya nos pusimos a pensar cómo vamos a hacer para enfrentar a las mentiras del gran capital, de los poderosos, de los que nos gobiernan, del sistema político, porque no olvidemos que esto fue una patriada de abajo que empezó con la fuerza de los trabajadores y que, bueno, que fue sumando voluntades y que por suerte pudimos contratar que la gente resolvía por encima incluso de las determinaciones partidarias, ¿no? Porque también no olvidemos que en Uruguay los partidos políticos influyen mucho y sin embargo la gente fue adhiriendo a esta lucha y pudimos conseguir esta impresionante cantidad de firmas con todos los problemas que tuvimos, ¿no? Incluso en medio de todo esto, el verano, que para los uruguayos es muy desmovilizante, pero bueno, esta lucha de los trabajadores, que este primero de mayo además tiene que estar signado por esta conquista, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a estar en contacto nosotros de aquí al primero, y el primero, por supuesto, vamos a sacar transmisión de allí también en directo, así que quedamos a las órdenes. Bueno, nosotros también estamos a las órdenes, por cualquier cosa estamos siempre dispuestos a charlar con la audiencia de la 36 también, que para nosotros es muy importante, y esa radio que siempre está acompañando los procesos de la gente y del pueblo y de los trabajadores. Muchas gracias, Ricardo García. Un saludo a todos los compañeros y hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima.